Diazón. French Style. EM Open Air presenta a Matador. El sábado 22 de septiembre, el mítico DJ y productor irlandés Matador regresa a Buenos Aires para dar cátedra en las bandejas con su característico formato live, abriendo la temporada número 7 de EM Open Air. Sábado 22 de septiembre, EM Open Air. Invitan DJ Mag Latinoamérica y Delta 90.3. En Fabric nos inspira el buen gusto. Por eso creamos el primer estudio de sushi, donde fusionamos y diseñamos con los productos más frescos. Fabric Sushi. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Ingresa a www.fabricsushi.com.ar y entérate de las novedades que pensamos para vos. Fabric. Sushi Culture. El sábado 3 de noviembre, la cita obligada es con Solomon en Mandarin Park. El DJ del momento regresa a Buenos Aires junto a Josh para presentarse en el mejor open air del país. Sábado 3 de noviembre, Mandarin Park. Invitan DJ Mag Latinoamérica y Delta. Delta 90.3. Delta 90.3. Worldwide broadcast. Live stream. FMDelta903.com. Touring. Reset. This is Tool Room Radio. Live. Get ready for Tool Room's main man, Mark Knight. You're listening to Tool Room Radio. Tool Room Radio is now. Hey guys, hope you're well. You're back and locked into yet another super hot sessions of Tool Room Radio. I'm Mark Knight, and let's kick off with my brand new remix of an out and out classic. This is Sterling Void's All Right. Cause the music plays.